Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Y como ya saben la audiencia, bueno, no soy Florencia Salgueiro, hoy la estamos humildemente reemplazando frente al micrófono. Pero bueno, me acompañan también dos compañeras entrañables que estamos trabajando juntos en Tecnología para Todos. Y primero las voy a presentar a ellas y después les vamos a comentar lo que tenemos para el programa de hoy. Carmen Canteros, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vos tenés la voz un poco más grave que Florencia y yo la tengo más grave que siempre porque estoy un poco ronca. Así que igualmente saludo a todos. Estamos, ¿lo dijiste o no lo dijiste? No lo contamos, ¿no? Pero estamos en las jornadas Tecnointi. Son jornadas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica donde cada 2 años el INTI le muestra a la sociedad todo lo que hace, todos los desarrollos, toda la tecnología de punta en la que viene trabajando. Y hay un montón de dispositivos que pueden ser visitados. Y en este programa, que no estamos en los estudios de Radio Nacional, sino en el INTI, les vamos a contar un poco en qué está trabajando el INTI, algunos desarrollos realmente muy interesantes. Prácticamente es un programa en vivo, digo, porque nos hemos tenido que trasladar con el programa de radio justamente a dónde están los trabajos científicos y tecnológicos. Y la verdad que esto va a ser como una primera muestra de lo que se está contando en el Parque Tecnológico Miguelete, que pertenece al INTI, y donde hay distintos desarrollos y donde también un poco se está pensando lo que es la innovación, lo que es el desarrollo tecnológico, y en ese marco estamos realizando el programa Tecnología para Todos. Aprovecho también la ocasión para presentar a nuestra compañera Liliana Cánaves, que hoy está aquí junto a nosotros aportando su trabajo. Hola Pablo, gracias, hola Carmen. Y bueno, tu voz, Pablo, no es fea, pero la de Flor es irreemplazable. Así es, bueno, igualmente podemos empezar con las voces que tenemos y que Dios nos dio. Y vamos a sacar a flote como podemos el programa de hoy sin Flor. Bueno, igual los temas están buenísimos, así que trascienden a los periodistas que estamos acá comentándolos. Si quieren les cuento el primer tema que vamos a estar tocando. Justamente es un desarrollo muy importante en el que viene trabajando el INTI y tiene que ver con un lector de billetes. Esto es, la posibilidad de desarrollar, ya existe un prototipo que desarrolló el INTI, INTI Córdoba y el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, un software que va a ser utilizado a futuro como una aplicación para dispositivos móviles, para celulares, para iPads, para también computadoras, que va a permitir leer billetes. Y por qué no, hacia otro futuro, un poquito más lejano, va a poder detectar la falsedad de estos billetes. Porque es importante en principio leer la denominación, esto quiere decir la cifra del billete en cuestión, porque hay muchas personas en el mundo y en la Argentina con problemas visuales, con discapacidad visual. En el mundo existen 246 millones de personas con problemas de visión, según la Organización Mundial de la Salud, y en la Argentina hay casi un 13% de población de personas con alguna discapacidad, y de ese casi 13% hay un 20% de personas con disminución visual o ceguera, y eso representa 1 millón de personas en el país. Así que es muy importante contar con esta tecnología. Ya hay países que tienen lectores de billetes. Tengo entendido que en Europa esto existe, en Estados Unidos también, pero la particularidad en este caso es que va a ser gratuito en esos países. pareciera que tiene un costo este software. Vamos a estar dialogando con los técnicos de INTI, Leonardo Kruder, Ignacio Moretti y Nicolás Candiano. No pudo estar, pero también estuvo muy involucrado en este proyecto. Muy bien, Liliana, ¿cada vez con quién estuviste conversando y a quién entrevistaste? Bueno, no te puedo decir con quién estuve porque la idea es una sorpresa, es la sorpresa del programa. Mantener un poco la expectativa. Sí, vale la pena esperar porque fue una, paradójicamente, algo diferente a lo que hago siempre. También hicimos la nota desde el Estudio de Radio Nacional y la compartimos entre Florencia, Carmen y yo. Con esta increíble personalidad, que lo único que podemos decir que es un actor, un cómico muy muy agradable, muy carismático, y vale la pena, fue muy linda experiencia, ¿no, Carmen? Vos también estuviste. Así es, pero como nos corre el tiempo, me gustaría que Pablo nos cuente el tercer tema que vamos a estar tratando en el programa. Muy bien, y esto es en el marco de las jornadas Tecnointi, que son las 12.ª jornadas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, lo que está transcurriendo en este momento aquí en el país. Y también aprovechamos un poco para hablar sobre innovación, qué entendemos por esa palabra que está tan de moda, pero no necesariamente es bien comprendida. Y también hay distintas formas de aplicar la palabra innovación en distintas políticas tecnológicas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y por eso formamos una mesa de gente que viene trabajando en el tema, que uno es el licenciado Fernando Peirano, que es subsecretario de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que estuvo y estará, en realidad, acompañado por dos personas, dos gerentes de INTI, que es Marina Pérez Elachi y el ingeniero Oscar Galante. Ellos también aportarán desde el lugar del Estado qué entendemos por innovación. La verdad que va a ser una charla interesante para comprender esta palabra que tanto nos conviene a Argentina para llevar adelante una cantidad importante de proyectos y finalmente conseguir un gran desarrollo tecnológico en el país. Esto simplemente fue una breve introducción, o quizás no tanto. No fue breve, la verdad es que no sé cómo nos va a entrar todo el material, pero no le importa. Le pido perdón a la audiencia, pero inmediatamente comenzamos Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Primer bloque de Tecnología para Todos, y hoy vamos, como ya lo mencionamos hace un momento, vamos a estar hablando sobre un software libre para el reconocimiento de billetes, pero en este caso para personas en una situación de discapacidad visual. Y para ello hemos convocado a dos integrantes de INTI, cada uno en su especialidad. Uno es Ignacio Moretti, que trabaja en el Laboratorio de Desarrollo e Informática del Centro INTI Córdoba, puntualmente. Y también nos visita Leonardo Kruder, que es del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. Ambos están colaborando, están trabajando juntos para llevar adelante este software que está en desarrollo. Pero la verdad que nos parecía muy interesante convocarlos a Tecnología para Todos para que nos cuenten un poco sobre el proyecto. Bueno, en principal, digamos, el desarrollo se encuentra en una etapa de prototipos. Tenemos varios prototipos desarrollados en distintas plataformas, tanto en PC como en dispositivos móviles. Estos prototipos se encuentran, digamos, estamos en una etapa de buscar de alguna manera financiamiento o apoyo económico para poder montar un pequeño laboratorio con distintos teléfonos de distintas gamas, con distintas tecnologías, para poder probar estos prototipos y registrar de manera laboratorio, científicamente, los resultados obtenidos con estos prototipos. En ese estado estamos actualmente con el desarrollo. Yo pude ver acá en Tecnointi hay distintos dispositivos que están exhibidos y vos pudiste mostrarme cómo funciona el lector, se acerca un billete a una pantalla, puede ser una notebook, de un iPad, de un celular también. ¿Acercás el billete? Sí, es a través de... Y te lo dice en voz alta, digamos. Exacto. Un programa. Es un programa de software que tiene cargado todos los billetes de alguna manera en una base de datos, para que te des una idea, la foto del billete de su frente y su dorso, y hace una comparación con la imagen que captura de la cámara. O sea, la computadora tiene que tener o una cámara o el teléfono tiene que tener una cámara. Esas son las necesidades o los requerimientos para que funcione el prototipo. Y a través de la imagen que captura la cámara, busca sus imágenes de referencia. Si encuentra alguno de los billetes, emite la denominación por medios auditivos, por medios sonoros, la denominación de ese billete. Los prototipos que tenemos desarrollados actualmente, para que se den una idea, solamente reconoce la denominación del billete a través de la imagen. No distingue si es falso o verdadero. Pero se puede hacer una modificación de ese mismo prototipo agregándole algún LED ultravioleta para que distinga realmente si es falso o no el billete. Pero eso es para desarrollo futuro de la misma aplicación. ¿Cómo sería esto que estás detallando en relación a agregarle un LED ultravioleta? Sí. ¿Qué posibilidades hay de hacerlo con los dispositivos comunes? Los dispositivos comunes, o sea, la gente generalmente no tiene un adaptador o los teléfonos no tienen un LED ultravioleta, pero se puede adaptar el LED del flash de alguna manera, se puede modificar el LED del flash o se puede diseñar un dispositivo anexo al celular que se pueda conectar al celular para que se transforme el celular en un dispositivo también de reconocimiento también del billete. Aparte de reconocer la denominación del billete, reconocer la falsedad o no del billete. Que en ese caso sería útil para todas las personas. Exacto, sí. Te comento lo que quedaría del proyecto, hacer las pruebas de laboratorio, tener una versión final de la aplicación, poder liberarla, dejarla que la gente le pueda descargar, hacer pruebas sobre eso. Y liberar el código, que eso es lo más importante del proyecto, de que sea un software libre y de código abierto. ¿Para qué? Para que la gente pueda apropiarse de la tecnología y pueda modificar este mismo programa o este mismo software para utilizarlo para otras cosas. Porque este programa está hecho para reconocer billetes, pero si nosotros cambiamos esa base de datos y ponemos cualquier otro objeto, se puede utilizar la misma tecnología para reconocer ese objeto en particular. Yo la verdad que desde que soy chica tuve la experiencia de conocer diferentes kioscos atendidos por gente con dificultades visuales, con discapacidad visual, y incluso hasta me han preguntado a mí, me doy cuenta que ellos confían en los clientes para saber qué billete le dan. Exacto. Con este, digamos, ¿cuál es el grado de practicidad que va a tener este programa, ¿no? Porque es claro que se va a poder usar a través de un teléfono. ¿Y qué grado de confiabilidad tiene el programa? Hasta ahora, como no tenemos montado el laboratorio, que esa es la idea principal, poder montar un laboratorio de pruebas para tener realmente digamos, un análisis estadístico de la factibilidad y fiabilidad de la aplicación. Tenemos el prototipo funcionando con pruebas y test particulares en computadoras particulares, en una o dos tipos de computadora y en uno o dos tipos de teléfonos particulares de nosotros. La idea fundamental es poder llevarlo al estudio más crítico de la aplicación y encontrar los resultados reales de cuán fiable es el sistema, cuán tolerante a fallas puede ser. Y pero en digamos, ese para ustedes hasta ahora, ¿cuán confiable es sin tener esos datos tan seguros? Tenemos una base de datos de aproximadamente 100 imágenes, 120 imágenes de distintos billetes, y tiene un nivel de exactitud, digamos, de corrección de la aplicación en casi un 90, 95%. Digamos. Muy bien, estamos conversando con Ignacio Moretti y con Leonardo Kruder. Ellos trabajan en INTI y conversando casualmente sobre software libre de reconocimiento para billetes, para personas en situación de discapacidad visual. Tu experiencia de trabajo, Leonardo, es amplia en esta temática, no tanto vinculada al software, pero sí me refiero en distintas líneas de trabajo en el área de tecnología para la salud y la discapacidad. Entonces quería, en todo caso, algún tipo de valoración con respecto a este prototipo, remarco, que se está llevando a cabo en INTI para que pueda funcionar y que tenga el financiamiento que necesita para llevar a cabo el proyecto final. Sí, en primera instancia agradecer, porque siempre viene muy bien que se conozcan estos temas que a veces no están, digamos, en la agenda permanente, ni periodística ni tecnológica. Eso es muy bueno. Y a partir de ahí pensar que también es muy interesante generar estos espacios de colaboración entre centros, entre profesionales, todos girando en torno a una necesidad, que fue la detectada, desde, en este caso desde nuestro centro, con la interacción con las personas y demás, que tenía que ver con esto de la dificultad de manejarse con independencia que tienen las personas con esta discapacidad o con muy baja visión también. Leonardo, quería hacerte una pregunta respecto de esto que ustedes fueron detectando, porque tengo entendido que los billetes tienen un relieve que permite a las personas con discapacidad visual poder saber, ¿no?, la denominación de ese billete. Claro. Pero imagino que con el uso ese relieve se va desgastando. Imagino que ustedes habrán advertido eso, ¿no? Ese es un punto que sí, es así. Digamos, en general, en este caso fue en la biblioteca de acá de Nacional, que está en Ciudad de Buenos Aires en realidad, que nos advertían esta situación que mencionás, es decir, los billetes se van desgastando, pero además no todos los usuarios tienen la posibilidad de tener un tacto como para manejarse y detectarlo rápidamente, es decir, ahí hay una doble entrada, digamos. Por un lado la situación específica de los billetes y por otro también de los usuarios. Claro. Que no tienen todos el mismo entrenamiento. Entonces, por eso esto facilitaría. Y al mismo tiempo, bueno, uno podría pensar, bueno, hay que cambiar el tamaño de los billetes. Pero eso es muy complejo porque está en el marco de una ley nacional, el tamaño que tienen que tener los billetes, etcétera. Entonces, como una estrategia del Estado, en este caso, al mismo tiempo, está en plantear, superar aquello que desde el mismo Estado a veces se complica. Uh-huh. Y hacerlo, bueno, después veremos cómo finalmente cuando esté terminada y probada y funcionando la aplicación, cómo difundirla, porque ese es otro de los puntos. Cómo hacerla accesible. Exacto, que la gente se entere, que sepa bajarla, etcétera, etcétera. Va a ser una aplicación, imagino, gratuita, de descarga gratuita, sí, y sí. Además de software libre que pueda ser mejorado, como exacto. Comentaba Ignacio. Sí, pero también hay una situación muy, muy importante que tiene que ver, digamos, con la tecnología, con la industria y con esto de, como yo siempre lo planteo cuando, bueno, con Rafael Kohanov, el director del Centro Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. Lo conversamos y también entablamos vínculos con otras instituciones, universidades. Y esto ahí soy yo el que muchas veces propongo o planteo, aunque parezca un poco ilógico, que el tema de trabajar la temática de discapacidad nos permite repensar un montón de cosas, repensar un montón de prácticas individuales, sociales, repensar la tecnología. Y a partir de eso, ¿qué ocurre? Lo que les comentó Ignacio, ese repensar y el tener que trabajar nuevas, en este caso nuevo software, etcétera, también abre la posibilidad de que se enriquecen todas las temáticas y que finalmente esta posibilidad que abrió, en este caso, el tema de discapacidad, se va a potenciar en la utilización de ese mismo desarrollo también para muchas otras aplicaciones. A ver, ¿en qué ejemplo podríamos encontrar que esta aplicación se pueda utilizar para reconocimiento? Reconocimiento, digamos, para tomar un caso práctico, cuando nosotros estamos trabajando con esta aplicación y este prototipo, tenemos contacto con distintos clientes que los cuales vieron el proyecto y el prototipo como estábamos desarrollando y que tuvieron necesidades de utilizar esa misma tecnología. Como por ejemplo, tenemos contacto con investigadores de CONICET que trabajan particularmente en el área de química y ellos realizan unas ciertas soluciones que las identifican a través de los colores. O sea, hacen con una solución, le agregan con un goteo otra solución y van llegando a un color específico. Entonces ese proceso se puede automatizar a través del sensado del color o a través de una cámara y sensar el color que se está obteniendo esa solución y automatizar todo ese proceso. Después otro ejemplo práctico de que se utiliza esta misma tecnología fue con los desarrolladores de los cinemómetros, que son empresas que desarrollan los cinemómetros, son los radares de velocidad, los que generan la fotomulta, para automatizar el proceso de reconocimiento de patentes, por ejemplo. Y se usa esta misma tecnología para desarrollar un software capaz de reconocer las patentes automáticamente. Entonces, todos esos fueron trabajos que fueron, de alguna manera, impulsados a través del estudio o de lo desarrollado en este proyecto, por ejemplo. Leonardo, para terminar, porque nos corre el tiempo, te quería hacer una pregunta. Tengo entendido que hay lectores de billetes en otros países, hay lectores de euros, de dólares también. Sí. ¿En Latinoamérica existen lectores de billetes que puedan denominar billetes de otros países? Claro, existen algunas experiencias así aisladas, pero no tan, digamos, rigurosas y profundas como las que están realizando ahora a los especialistas, es decir, Ignacio, Javier, en Córdoba. O sea que en Latinoamérica seríamos el primer país que estaríamos impulsando esto. Digamos, los cajeros automáticos y todo demás reconocen la denominación de los billetes, la falsedad de los billetes, pero en estos dispositivos móviles. Claro, en el aspecto que nos importa muchísimo destacar, que es de software libre. ¿Por qué de software libre? Para que, digamos, que tanto el código de cómo está programado, qué tecnología se utiliza, quede liberado, digamos. No hay aplicaciones en ese sentido. Las aplicaciones que vos nombras de dólares o de euros, generalmente la mayoría o son comerciales, son pagas, y no está disponible el código fuente, y algunas son gratis, pero no está disponible el código fuente, o sea que no sabemos realmente qué tecnología por detrás están utilizando. Entonces la idea siempre es apropiarse de la tecnología, poner a disposición de la comunidad esa tecnología para que realmente se pueda utilizar en otros proyectos. El montaje del laboratorio para pruebas de este prototipo que necesitamos ahora también se puede montar, es una infraestructura que queda ya a disposición de proyectos futuros, por ejemplo, de distintas aplicaciones de discapacidad o de otras aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, en ese sentido, es la importancia o el puntapié inicial para poder conseguir, de alguna manera, el financiamiento para montar la infraestructura necesaria para seguir trabajando en esta línea de trabajo. Muy bien, le agradecemos a Ignacio Moretti y a Leonardo Kruder, ambos de INTI, Córdoba y Buenos Aires, presente aquí en lo que se llaman las jornadas Tecno-INTI, las 12ª jornadas abiertas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica. Los capturamos aquí como para que vengan a conversar un momento, nos costó convencerlos, pero se sentaron, hablaron, y la verdad que nos pareció más que interesante este prototipo que están llevando a cabo, y la verdad que es un trabajo que nos enorgullece a todos y nos gusta mucho que se preocupen por estas cuestiones. La verdad que agradecemos la visita aquí al programa de radio y bueno, enseguida seguimos con más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Comenzamos el segundo bloque de Tecnología para Todos y nos acompañan aquí en la mesa Marina Pérez Elachi, ella es gerente de desarrollo de INTI. Nos acompaña también el ingeniero Oscar Galante, que es el gerente de asistencia tecnológica para la demanda social. Y también está presente el licenciado Fernando Peirano, que es subsecretario de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y básicamente lo que planteamos también fuera de micrófono, que es la palabra que nos convoca para esta mesa, es qué es la innovación o qué entendemos por innovación, una palabra que se viene utilizando mucho, pero yo me pregunto, y ya lo pregunto un poco a la mesa, una palabra que no sé si realmente está comprendida en su totalidad y bien aplicada en nuestro país, en el trabajo cotidiano que hacemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer de estar acá en este ambiente con tantas ideas como es Tecno-INTI. Justamente un eje es la innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Cómo la podemos fomentar? ¿Y qué impacto tiene? ¿Qué beneficio tiene? Porque a veces hay un abordaje un poco normativo, ¿no? Debemos hacer innovación. Y bueno, eso es desde el lado de la obligación, pero creo que también lo podemos ver desde otros ángulos. Primero, la innovación en general, nosotros preferimos desde el Ministerio adoptar la idea de que innovación es enfrentar un problema de alguna manera creativa. Cualquier cosa que sale de la rutina, cualquier forma de resolver con otras herramientas propias o ajenas, eso ya es estar innovando y constantemente lo hacemos. Tenemos dificultades en el día a día que aplicamos nuevas formas de resolverlo. En términos más sistémicos, uno puede pensar que la innovación tiene distintas formas de expresarse, distintas vías. Una es la innovación empresaria, lo que ocurre dentro de los talleres, de las fábricas. Esa innovación suele reflejarse en nuevos procesos o nuevos productos. Es una innovación que se difunde a través del mercado, a través de las prestaciones de servicios, de abaratar costos, de ofrecer una oferta más variada de artículos. Otra es la innovación institucional, fundamental para que podamos desplegar nuestro talento, como se señalaba, que podamos articularnos, combinarnos y que los esfuerzos rindan mejores frutos. Después también está, en estos últimos años, lo hemos hecho en la Argentina, la innovación inducida, cuando, por ejemplo, el Estado señala un problema, plantea una dificultad, un desafío, y ahí espera que surja la respuesta. Y finalmente, me gusta a mí señalar también la idea de innovación social, cuando no es justamente el lucro o no es lo tecnológico lo que motiva, sino es la resolución de un problema de exclusión, de afirmación de derechos, etcétera. Y ahí se recurren a todo tipo de herramientas, la combinación de las cuestiones que señalé antes. Pero esta innovación social es muy importante para construir una sociedad más inclusiva y llegar a temas que quizás antes no se abordaban porque se tenía un enfoque muy estricto en las máquinas, en los procesos. Me refiero, por solo dar un ejemplo, las cuestiones que son de aprendizaje y discapacidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la educación sea un derecho y una herramienta para todos? Así que, bueno, este es como un marco que a nosotros en el Ministerio nos gusta utilizar para pensar las políticas y fomentar, que es otro capítulo y después podemos charlar sobre eso, cómo se alienta en una sociedad la creatividad, cuál es la diferencia entre creatividad e innovación y cómo, si es posible, desde las políticas públicas, conducir estos procesos. Ahí nos estás dando un pie para que te pregunte justamente, cuando vos hablas de innovación inducida, uno relaciona a la innovación con la creatividad. La creatividad muchas veces surge de situaciones tal vez no tan institucionalizadas, un poco caóticas, ¿no? Muchas veces desde el caos surge la creatividad. ¿Cómo puede inducirse desde el Estado, que es uno de sus roles, la creatividad o la innovación? ¿Cuál es la diferencia entre innovación y creatividad y cómo se puede inducir la innovación entonces? Bueno, me parece que acá comparto con otros colegas que también podrán decir lo suyo. Yo creo que hay que diferenciar, y hoy hay un boom de libros, de programas ejecutivos, de capacitación para organizaciones y empresas sobre fomentar la creatividad, no perder ese saber que a veces está en la práctica, que nace con la práctica, porque no solo la innovación se inspira en la ciencia, eso ha sido un sello del siglo XX, ¿no? La ciencia abrió nuevas fronteras y nuevas ideas, pero también hay saberes aborígenes, ancestrales, o los operarios en su práctica generan saberes. El desafío es transformar esa riqueza y saltar de las ideas a los proyectos y de los proyectos a los resultados e impactos. Y ahí los ambientes, hay ambientes que favorecen o ambientes que no. Y esto vamos desde lo macroeconómico a lo sectorial, a lo que pasa dentro de las empresas y organizaciones. Entonces, sí hay que garantizar ambientes favorables para eso. Si tenemos una macroeconomía que cruzada por crisis permanentes, es muy difícil que alguien se preocupe por traducir ideas en proyectos y en nuevas cuestiones. Hay que estar más atento a salvarse y acomodarse al ambiente cambiante. Entonces, bueno, así hay herramientas y contextos y entornos donde se puede favorecer esta nutrir a las rutinas de nuevos elementos. Respecto de los ambientes, yo creo que se vincula también con la cultura, ¿no?, de las empresas y de las instituciones. Y este es un tema que Marina Pérez Slaski estuvo acá comentando en un panel donde se estuvo pensando sobre el tema innovación desde las empresas, desde el Estado. Me gustaría también que Marina nos pueda aportar en este sentido. La cultura institucional o empresarial también, ¿cómo incide en la innovación? Gracias y gracias por permitirme compartir. Compartir, les diría, situaciones de reflexión y preguntas, ¿no? Cuando hablamos de innovación, como todavía el mundo no se puso de acuerdo en cuál es la definición, hay algo que parece sencillo, que es algo nuevo que viene a resolver un problema, como decía Fernando, y que llega realmente a resolverlo, o sea, que aporta valor en el sentido más amplio de aportar valor, y acá, efectivamente, cuando uno habla de innovación, habla en todas las dimensiones. Pero esa es una definición bastante sencilla. En general, estamos bastante acostumbrados, porque tiene mucha buena prensa, esa innovación disruptiva, esto que nos cambió la vida. La realidad es que la innovación nos acompaña muchas veces a lo largo de toda nuestra vida, porque de hecho nunca hacemos las cosas iguales. Y hablando de esto y de la cultura, y ahora me meto en tema de la cultura, y sobre todo en una organización como el INTI, que tiene una cultura de la calidad, y entonces en el tema de planear algo, hacerlo, verificar, generalmente lo que planeó uno no ocurre y mejora, ¿qué diferencia entonces habría entre eso y la innovación, digamos, ¿no? ¿Dónde está el salto? Y lo que es más fácil de pensar es que en realidad la diferencia es que hay un riesgo mayor en este cambio o esta mejora. Y esa es un poco la diferencia entre lo que sería la mejora continua y la innovación. En la innovación tenemos una dosis de incertidumbre mayor. Y entonces esa palabra incertidumbre es la que nos permea en la cultura y decimos cómo vivimos en una organización que haga que la incertidumbre podamos vivir con ella. ¿Qué elementos de la cultura y de los ambientes deberíamos reforzar para que aparezcan estas ideas que en muchos casos no van a ser exitosas? ¿Y cómo hacemos cuando fracasamos? En realidad tenemos que pensar el fracaso como una oportunidad para aprender. Justamente para aprender, exactamente. Se cita en esta, porque el proceso reflexivo sobre la innovación es relativamente reciente, que uno tiene que tener más o menos 400-500 ideas, eso, la creatividad es la que genera las ideas, para realmente tener una innovación. Entonces eso es como tener un enorme embudo donde hay muchas, muchas, muchas ideas y alguna de ellas será efectivamente una innovación que resuelva un problema. Entonces eso es un poco la diferencia de ideas e innovación, ¿no? Innovación es llegar a algo, a algún producto, a algún proceso, a alguna cosa que resuelva la vida de alguien. Y la cuestión es la creatividad. ¿Cómo hacemos para generar ambientes y espacios donde podamos hacer que esas ideas fluyan? Y ahí es importante cruzar todas las disciplinas, los ámbitos disciplinares, los saberes de toda naturaleza y convivir con una dosis de tolerancia importante al fracaso y a las ideas de los otros que seguramente no son iguales a las nuestras. Muy bien, estamos conversando con la ingeniera Marina Pérez Slaski, ella es gerente del INTI, junto con el ingeniero Oscar Galante, que todavía no habló, pero ya le vamos a hacer alguna pregunta, y también nos visita en Tecnología para Todos el licenciado Fernando Peirano, que es subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Perdón que sea tan repetitivo, pero bueno, simplemente queríamos comentar un poco la trayectoria, que si bien es conocida del licenciado Peirano, pero bueno, estamos hablando aquí sobre innovación tecnológica, y luego de la pausa seguimos conversando con este panel. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Seguimos en Tecnología para Todos, en este programa especial, un poco dedicado a lo que son las jornadas Tecnointi que se conocen habitualmente en nuestra institución, y también un poco hablando sobre lo que significa y el valor que tiene la palabra innovación. Queríamos darle la palabra al ingeniero Oscar Galante, y un poco en relación a lo que manifestaba hace un momento el licenciado Fernando Peirano, queríamos preguntarle al ingeniero Oscar Galante cómo es la aplicación de la innovación en territorio frente a las necesidades regionales y locales. Es que en realidad Fernando nos dio pie, así como te había dado pie a ti para la otra pregunta, nos dio pie para varias cosas, porque él planteó la innovación como tal, igual que Marina, el Estado, la innovación institucional y qué hacer para mejorarle creativamente la vida a la gente. Y en ese sentido, yo lo ligo, ayer estuvimos con Fernando en la cena de industria y la presidenta expresó claramente estas cuestiones ligadas al futuro de los argentinos. Es cómo aplicamos conocimiento, innovación, capacitación, calidad, para poder mejorarle la vida a todos los argentinos. Y sobre todo la presencia del Estado. Y el INTI como tal, por eso habló Fernando de una innovación institucional, yo creo que también nos debemos una innovación a nivel de la institución y ver cómo favorecemos a esas miles de pymes industriales. Ayer se hablaban de 16.000 pymes industriales creadas en estos últimos años. Y cómo llegamos desde la pequeña cosa. Marina habló de la innovación disruptiva y a veces la PYME no llega a eso, sino que es pequeñas innovaciones incrementales que día a día, como bien lo expresó, se van realizando. Y eso nos permite, como institución, poder responder a esta dinámica que se ha dado últimamente. En lo específico a la pregunta de cómo le resolvemos, el INTI, a partir de esta gerencia de asistencia a la demanda social, plantea claramente cuestiones que tienen que ver con abastecimiento básico comunitario, cómo plantearle a las clases de menores ingresos la posibilidad de que el instituto favorezca con la implementación de tecnología para escasos recursos y escasos materiales, cómo a su vez formular proyectos. Nosotros tenemos un área de formulación de proyectos. Hay otra área de apoyo al trabajo popular, donde el INTI está dando 80 capacitaciones anualmente en distintos expertices para poder resolverles a los pequeños microemprendedores las deficiencias que puedan llegar a tener. Eso, si uno lo ve como una innovación disruptiva, no lo va a poder catalogar de ninguna manera, pero sí como pequeños avances en esto de la innovación inclusiva. Simplemente para poner ejemplo, cuando hablamos de innovación disruptiva, podría ser algún desarrollo de tecnología de punta generado en una industria privada. Sí, también en el Estado, perdón, porque el yogurito escolar fue una innovación disruptiva generada por el Cerela Conicet, ¿sí? El Centro de Referencia del Lactobacilo. Y va esa diferencia que uno muchas veces acepta o piensa la palabra innovación muy vinculada a un sector de alta tecnología, vinculado a un sector privado o una empresa coreana, y de pronto no tiene en cuenta que la palabra innovación también incluye la gestión estatal, como un poco la que estamos hablando. Recordémosle a los oyentes que es el yogurito Oscar. Era un alimento muy proteico, ¿no? Que se repartió en escuelas, que sí. Chicos pudieron acceder gratuitamente a él para mejorar su nutrición. Así es, fue un desarrollo del Centro de Referencia de Lactobacilos del CONICET, que se hizo originalmente en el 86-87, que es la llamada leche bio que tiene Sancor, pero en el 2007 se retomó con otra cepa láctica, y es desde el Estado donde se produce, junto con pymes lácteas de la zona. En principio fue en Tucumán, pero después se expandió a distintas provincias, sobre todo del norte de nuestro país. Bien, el tiempo nos corre por muchísimas cuestiones, pero simplemente les hago una última pregunta a Fernando Peirano y a Marina Pérez Elaschi, de cuál es el futuro. Está bien, es hacer un poco de perspectiva, ¿no? Pero en base un poco a la experiencia que ya se tiene en estos días y un poco también en que ustedes son especialistas en la materia, ¿cuál es el futuro de la innovación en Argentina para el próximo tiempo, o debería ser? Nosotros lo que hemos hecho en estos últimos años es poner en marcha un país con eje en la producción y el empleo. Eso ha ido primero alimentando la innovación desde volver a producir. Si uno no produce, no puede innovar. Uno tiene que plantearse ser un país usuario de tecnología, pero también fabricarla, porque es la forma de garantizar salarios altos. Nosotros somos una sociedad que hemos decidido políticamente no insertarnos en el mundo desde la competitividad de la precariedad laboral o salarios bajos. Entonces, nuestra apuesta a la innovación es el reflejo de esa decisión política. Entonces, esto tiene que continuar y tenemos que perfeccionar y seguir haciendo sintonía fina de las políticas institucionales, públicas, en favor de esto, que nace desde la educación y llega hasta la administración del comercio exterior. Y hay que correr un fantasma que a veces se genera con esto de la innovación y la tecnología, que es el empleo. En Argentina, las empresas que más innovan son las que generaron más puestos de trabajo y los pagan mejor. Entonces, ahí el capital y el trabajo se encuentran para mejor. Y esto también tenemos que seguir trabajando. El desafío que tenemos es mejorar la productividad, aprovechar nuestros recursos naturales de manera inteligente, y ninguno de esos desafíos los vamos a poder hacer al margen de la innovación. Me gustaría complementar a lo que decía Fernando y Oscar respecto de que en realidad Argentina tiene una enorme ventaja para el futuro respecto de la innovación, porque digamos algunos de los ejes fundamentales de esto tiene que ver con el talento humano. La capacidad que ha tenido nuestro país de ir formando a profesionales en distintas áreas y en todas las especialidades. Y la repatriación, ¿no?, de científicos que ha habido últimamente. Y también, digamos, esta que decíamos, estas políticas de inducción hacia la innovación, y acá me remito a lo que el FONARSEC, digamos, estos consorcios en los cuales el Estado abría muy bien esa cancha para que los públicos y los privados nos pusiéramos de acuerdo con todo lo que significa ponerse de acuerdo desde culturas distintas, desde perspectivas diferentes, de tiempos distintos, y sin embargo sumamente exitosos. Hemos participado en muchos, por lo menos 16, así que sabemos de qué se trata y estamos en, yo creo, en inmejorables condiciones, porque existe el talento, porque tenemos muchos talentos diferenciados, porque estamos acostumbrados justamente ya a poder todos estos saberes en común, y esos son los elementos básicos para poder empezar en el embudo y realmente llegar a la innovación, a cosas que generen mejoras para la vida de la gente. Muy bien, Marina Pérez Elachi, Fernando Peirano y Oscar Galante, muchísimas gracias por estar en Tecnología para Todos. En el marco de la edición de Tecnointi, que son las 12ª jornadas abiertas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, de esto estuvimos hablando mínimamente, pero agradecemos muchísimo la visita aquí en los estudios, en todo caso de radio, y la verdad no que fue un gusto. No seas mentiroso, Pablo, estamos en el INTI, estamos transmitiendo desde la jornada. Estamos transmitiendo prácticamente en vivo, pero por supuesto agradecemos a Radio Nacional, que siempre nos apoya y nos presta sus instalaciones para hacer el programa de radio. Esto fue un gusto y me gustaría que en algún momento podamos continuar hablando de innovación y desarrollo tecnológico. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Bueno, Bueno, último bloque de Tecnología para Todos, y como escuchan nuestros oyentes, queridos oyentes, como dice Liliana, la artística que da pie a este bloque es el mundo de Lili y esta música tan característica, tan glamorosa y tan internacional. Así que, Liliana, estoy muy contenta de poder presentar con vos este bloque, porque estuvimos en Radio Nacional entrevistando a una personalidad súper talentosa. Sí, y la verdad que yo nunca lo dije, pero me siento muy querida con esta presentación, porque a los oyentes les quiero confesar que este en realidad es Inti Pregunta, no es el mundo de Lili, pero mis compañeros, no sé, por afecto, por cariño, lo bautizaron así y a mí me encantó. Y porque es como un recreo, la verdad, estuvimos todo este programa dialogando sobre temas realmente importantes, sí. No digamos que esto no es importante, porque no. La cultura también es importante, la cultura vinculada al espectáculo, pero relaja un poco, ¿no? sí. Así que me parece, ¿quién más indicado que vos para llevarnos a ese mundo de distensión y de glamour, podríamos decir? Sí, que la verdad que los oyentes se identifican mucho, porque a quienes entrevistamos generalmente tampoco saben nada de tecnología. No. Entonces, ¿famoso o no famoso? Famoso o no famoso. La tecnología es un campo un poco arduo, y desde acá tratamos de abarcarlo lo mejor posible. Sí, tratamos en realidad de mostrarla, que no es tan complicado y que todos sabemos de tecnología sin darnos cuenta también. También, sí. Por lo menos estamos rodeados de tecnología. Sí, el personaje de hoy es increíble, así que muy agradable, nos divertimos bastante. Vinculado al ámbito de la comedia musical también, ¿no? Sí, entre otros rubros. De la comedia. Pero como no hay mucho tiempo, si querés, dale, vamos, escuchamos la nota que grabamos hace algunas semanas atrás. Fantástico. Bueno, y mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, esta semana tenemos el honor de tener con nosotros aquí en Inti Pregunta a un actor, comediante, acróbata, no sé, él es un millón de cosas. Y está con nosotros Diego Reinhold. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por aceptar la invitación, Diego, y el desafío. Bueno, dale, todo perfecto, obvio, ¿cómo no? Bueno, va la primer pregunta. Dale. ¿A qué se dedica un agrimensor, Diego? Yo te digo las opciones. A medir las superficies de los campos y terrenos, al cultivo de los campos o al diseño de la maquinaria agrícola. A medir los campos. Muy bien, bien, acertó, bárbaro. Bueno, y va la segunda y empezamos con lo más lindo, que sos vos. Un preservativo, ¿cuántos litros de aire puede resistir? ¿50 litros, 40 litros o 15 litros? 15. No, 50 litros, Diego. Epa, mira vos. Mira, te cuento, en Argentina... los preservativos, tanto los que se producen en el país como los que se importan, todos pasan por el análisis que hace uno de los laboratorios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que uno de los digamos estudios que realiza es este, que es muy importante. Así que absolutamente todos los preservativos que están en el mercado son seguros. Sí, se analiza también el punto de reventado y también la superficie porosa. Claro. Un montón de cuestiones se analizan. Diego, ahora a lo que más nos importa, que sos vos, contanos un poquito, ¿cómo te llevas vos con la tecnología en tu vida? ¿Tenés alguna anécdota linda para contarnos? A mí me encanta la tecnología y siempre vi en la tecnología como algo de la salvación del hombre, de la especie humana. No me digas. Yo soy muy entusiasta y optimista con eso, y soy todo lo contrario a lo que dicen la gente, que dicen, ay, vamos a dejar de caminar y vamos a dejar de hablar entre nosotros y vamos a dejar de comunicarnos y vamos a dejar... Yo no creo que eso sea así, creo que eso es un miedo natural. Pero que en realidad vamos justamente a cada vez más comunicación, cada vez más conexión, cada vez más rapidez. Cada vez más respiramos tecnología. A mí me parece que Dios no nos dio dos piernas para caminar, ni nos dio una boca para hablar. No es eso, no es así. O sea, de alguna manera siento que en todos los pronósticos futurológicos siempre se habló de que el hombre iba a abrir en un momento a comunicarse con el pensamiento, con la telepatía. Y creo que de alguna manera lo que está pasando con las redes sociales es una manera de llegar a ese punto a través de una artificialidad, que en realidad para mí la artificialidad no existe, porque digamos, si lo crea el hombre es natural, no hay artificialidad. Qué interesante reflexión, Diego. La verdad que este es el cuarto año que estamos entrevistando personalidades de todo tipo y sos la primera que relaciona la tecnología con la telepatía, con la posibilidad de conectarnos mentalmente. Muy interesante. Sí, no creo que exista lo artificial, o sea, para ser muy drástico, si nosotros llegamos como humanidad al punto en donde los hijos, en vez de nacer de la panza de la madre, nacen de un aparato, uh-huh. Para nosotros va a ser una locura pensarlo, es una locura total, es una aberración, ese chico nace, los chicos no pueden salir de un aparato porque un aparato es una cosa artificial y qué sé yo, uh-huh. Pero para el planeta Tierra, para el macro, uh-huh. Al planeta no le importa de dónde nacen, siempre va a ser algo natural, porque que haya cada vez más gente arriba del planeta, para la Luna es lo mismo, mirándolo desde a nivel cósmico. No se va a poder pensar de dónde sale. Es parte de la evolución. De la biología, uh-huh. Todo el tema de la tecnología. Lo que sí hay es un riesgo, porque a la vez de que vamos creciendo a nivel tecnológico y nos vamos interconectando y vamos sabiendo cada vez más y vamos hablando todo el mismo idioma y vamos generando cada vez más conciencia y más longevidad, al mismo tiempo hay un riesgo que se corre, que lo están estudiando por todos lados, que es que el tema de la robótica y la capacidad del pensamiento robótico de llegar a superar al pensamiento humano. Bueno, pero... Y ahí ya no sabría qué decirte. Es ahí un desafío. Ahí se produce un blanco, pero lo interesante es que eso sí va a pasar entre poco, digamos. Uh-huh. Ese momento de singularidad va a ocurrir dentro de muy poco, dentro de 120, 140, 100 al 100. Sí, aparte cada vez tiende a avanzar más rápido toda la tecnología y a hacer desarrollos más rápidos, o sea que... Ayer apareció una noticia que dice que hay unos robots japoneses que ya tienen conciencia de sí mismos a través de unos cálculos de lógica que les hacen hacer. O sea que ya hay un paso. Lo que sí es probable que nosotros lleguemos a ver, no sé tampoco, porque también va a ser dentro de 100 años, es un mundo totalmente robotizado, donde ya no tengamos más que trabajar para vivir, sino que nos dediquemos simplemente a crear y a disfrutar de un mundo sin esfuerzo, digamos, donde el esfuerzo lo hagan las máquinas y nosotros simplemente dediquemos el mundo a darle desarrollo a la parte de la imaginación, que es muy importante. Diego. Bueno, Diego, realmente te agradecemos muchísimo este espacio que nos diste de tu vida, de tu día, y la verdad que te deseamos lo mejor, porque sos una gran persona y un gran artista para toda la vida. Gracias, che, qué lindo. Un beso grandote. Un beso para todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Bueno, muy bien, esto ha sido Tecnología para Todos, que lo llevamos a cabo en el marco de las jornadas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, también conocidas como Tecnointi. La verdad que esto es una primera muestra de algunos trabajos que se han presentado. También es un gusto realizar Tecnología para Todos. Agradecemos una vez más a Radio Nacional, también a las radios que nos acompañan, a una gran cantidad de radios universitarias. Agradezco a mis dos compañeras, Carmen Canteros y Liliana Cánaves, que me están acompañando aquí para llevar adelante el programa Tecnología para Todos. Y por supuesto a esa cálida voz que es Florencia Salgueiro, que para el próximo programa estará aquí junto a todos ustedes. Un saludo grande y nos vemos la próxima. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.